Buen día, hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, venimos a tu presencia buscando tu dirección, tu guía, para saber cómo vivir en este mundo. Te damos gracias por lo que ya has hecho y ya te damos gracias por lo que vas a hacer. Así que nos ponemos en tus manos para que sea el Espíritu Santo el que nos hable. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como ya escucharon la lectura de hoy, vamos a estar analizando un poquitito el libro de Efesios capítulo 1. Para que lo vayan teniendo abierto, porque vamos a ir analizándolo un poco. Pero yo creo que el mensaje que hoy se necesita dar es un mensaje que no esté enclaustrado en las cuatro paredes de la iglesia, sino que sea un mensaje que nos ayude a vivir en este mundo actual. Y evidentemente no está siendo muy fácil vivir en este mundo actual. Creo que el mensaje no puede dejar de ser bíblico, pero a su vez tiene que tener una aplicación real en el mundo de hoy. Y esta semana especialmente tenemos algo que ha ocurrido en este mundo que creo que es parte de la expresión de lo que viene ocurriendo. Y uno dice, quizá no tenga que ver, pero en realidad tiene mucho que ver. La Argentina, así como gran parte del mundo y especialmente Estados Unidos, se sorprendió con las elecciones en los Estados Unidos y nos han inundado de reflexión, de pensamiento, gente comentando esto, lo otro, todo el mundo sorprendido. Menos los que hemos vivido un poco en Estados Unidos y conocemos un poco de la idiosincrasia de lo que estaba ocurriendo allí, que en realidad, por lo menos a nosotros no nos sorprendió demasiado, sino que era un tema prácticamente esperado. ¿Por qué? Porque la sociedad actual está muy confundida, no sabe para dónde correr. En realidad, los últimos seminarios que he tenido que dar en distintos lugares de Argentina y en el exterior, en lo que va del año, casi todos me piden el mismo tema, y tengo dos más en línea antes de fin de año con el mismo tema. Y el tema es esta sociedad en la que vivimos para poder entenderla. Porque hay cuatro generaciones viviendo al mismo tiempo, cuatro formas de pensar diferente, y a la persona normal del mundo común no cristiano le resulta difícil vivir en ese mundo, y muchas veces la iglesia se ha refugiado dentro de las cuatro paredes, se aisló de la realidad de lo que está pasando y realmente no sabe para qué lado apuntar, y entonces terminamos prisioneros del marketing que es tan común en nuestra sociedad y del consumismo. Y allí es donde uno dice, bueno, ¿para dónde corro? La última reunión fue en Mar del Plata, una de las iglesias más grandes que va a cambiar su liderazgo también, o ya lo cambió, y todo grupo de líderes estaba preocupado por decir, mira, la Biblia no cambió, pero el mundo que nos rodea cambió. ¿Cómo me adapto? ¿De dónde me agarro? Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que ha perdido las anclas, ha perdido el faro de referencia. Es como que tenemos una brújula, pero resulta que la brújula se le perdió la aguja. Entonces uno no sabe para dónde correr y aparecen los que reflexionan en la televisión y nos apuntan para distintos lados. Entonces aparecen hasta los artistas que no tienen ningún tipo de instrucción de ningún tipo, diciéndonos, esta es mi verdad y para acá hay que ir. Y uno termina verdaderamente confundido. Y yo creo que como cristianos estamos siendo confundidos. Porque es como que compartimentalizamos. Jesús está en la iglesia y esto es lo que se debe, pero el mundo real es este otro. y es muy difícil conectar uno con otro hoy en día. Y un poquitito por eso es que traigo este mensaje. Y necesito primero explicarles un concepto que yo creo que alguna vez lo he expresado, pero por las dudas lo voy a expresar de nuevo. Acá lo que tengo es simplemente un marcador que va en la Biblia. Ahora, yo lo pongo en el bolsillo, ¿eh? Está bien metido en el bolsillo. Yo me saco el saco y pongo el saco acá atrás. ¿Dónde está el marcador? Está ahí atrás. Supónganse que yo ahora agarro este saco, hago un pozo en la tierra y lo entierro. ¿Dónde va a estar el marcador? Abajo de la tierra. Supónganse que viene un ángel, me lo saca y lo lleva al tercer cielo, al paraíso, allá con Dios. ¿Dónde va a estar el marcador? Allá arriba. ¿Por qué razón? Porque ese marcador está en el bolsillo de mi saco. Esta palabrita en quiere decir adentro de, por lo cual todo lo que le suceda al saco le va a suceder al marcador. ¿Estamos hasta acá? Con esta aclaración ahora vamos a leer Efesios capítulo 1. Esto es fundamental para que podamos entenderlo. Es un pasaje muy extraño porque es probablemente el punto teológico místico más alto del Nuevo Testamento. Recuerdo cuando lo enseñé en el IVA, había una materia que era el libro de Efesios específicamente, y el tema era el Cristo místico. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios es muy difícil de leer a simple vista si uno no entiende cuatro o cinco cositas que están ahí escondidas, y que voy a tratar de revelarles algo de eso en esta mañana. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Yo lo estoy leyendo de la versión Reina Valera, ¿no? No de la versión moderna que tienen ustedes, así que puede haber alguna diferencia. Santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir en Cristo Jesús? Quiere decir que todo creyente está en Cristo Jesús. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? Fue el Espíritu Santo el que nos tomó y nos metió adentro del cuerpo de Cristo. Nos metió en Cristo Jesús. Por lo tanto, si estoy en Cristo Jesús, adentro de Cristo Jesús, donde esté Jesús estoy yo. Él estuvo enterrado, yo estuve enterrado. Él estuvo crucificado, yo estuve crucificado. Él está en los cielos, yo estoy en los cielos. ¿Se entiende? Mi destino no se puede separar de eso. Entonces, a los santos, ¿quién de nosotros puede decir que es santo por conducta? Nadie. Pero sin embargo, todos somos santos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, que es el santo. Entonces, mientras yo me mantenga dentro de Cristo, no adentro de la iglesia, sino adentro de Cristo, en mi conexión con Él, yo soy santo. Y dice, gracia y paz a vosotros. Gracia significa regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Lo que ahora vamos a ver a continuación. Pero la segunda palabrita es la que quiero marcar, paz. En este mundo de incertidumbre, en el que hasta un Donald Trump es votado y todo el mundo está asombrado, lo que la Biblia te dice es tener paz. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. Y eso significa mucho, y ahora lo vamos a ver. No se olviden de esta palabrita paz, que tiene que estar sonando en el fondo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual. No hay ninguna bendición espiritual que no se nos haya dado. Toda bendición espiritual. No nos falta ninguna. No es que Dios me da la bendición del trabajo, pero no me da la bendición de la salud. Toda bendición espiritual nos ha sido dada en los lugares celestiales, que es una forma de describir esa dimensión en la cual el Dios creador del universo existe. A veces siempre pensamos, y yo lo repito una y otra vez porque es importante, Dios no es el viejito de barba blanca sentado en un trono blanco arriba de una nube blanca. Ese no es Dios. Dios es un ser ultradimensional que está más allá, que no se puede ver, que no se puede tocar, que creó el mundo y que nos mandó a su Hijo. No lo puedes entender mejor, porque si lo entendieras no sería Dios. Porque justamente Dios, porque no lo podemos entender, está más allá. Entonces, en esos lugares, en ese más allá, es donde Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quién? ¿A cada uno de nosotros, uno por uno? No, fíjense lo que dice inmediatamente. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, el Padre, Dios, el Creador del universo, lo bendijo a Cristo con toda bendición espiritual y le dio todo lo que uno se puede imaginar a Cristo. Ahora, si cada uno de nosotros está en Cristo, adentro de Cristo, ¿fuimos bendecidos o no? Y si no estamos adentro de Cristo, no. ¿Se dan cuenta? No es que me bendice a mí. Lo bendice a Cristo. En la medida que yo esté conectada con Cristo, yo recibo todas las bendiciones que Cristo recibe. Por esto la importancia, a veces nos la pasamos pidiéndole a Dios cosas puntuales, cuando ya tenemos concedido todo. El problema no es que Dios me dé algo puntual, el problema es cómo está mi conexión con Cristo. Si la conexión está bien, lo demás va a venir. Y dice así, toda bendición en Cristo. ¿Cuáles son todas las bendiciones espirituales? Ahora viene la descripción una por una en los siguientes versículos. Es decir, acá podríamos poner punto aparte. Toda bendición espiritual. Pregunta, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? Bien, empecemos a detallar. Número 1. Versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1:1, ahí es donde empieza la Biblia, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de eso, antes de que existiese el universo, antes del Big Bang, antes de la tierra, las estrellas, antes de que existiera la materia, antes, ahí nos había escogido, pero dice en Él. Mi hermano, Dios no te escogió a ti en particular con nombre y apellido. Al que escogió es a Cristo. Como estamos en Cristo, hemos sido escogidos en Él. Hay gente que tiene mucho problema con la palabra predestinación, sobre todo en el mundo evangélico. No, yo no creo en la predestinación. Lo que pasa es que la predestinación está mal entendida habitualmente. Es como que yo, Aldo Fontayo, estoy predestinado para estar con Dios. No es así. El que fue predestinado es Cristo. Como Aldo Fontayo está en Cristo, Aldo Fontayo está predestinado a todas esas bendiciones. No es que algunos son elegidos y otros no son. El que es elegido es Cristo, porque Él es el centro de la historia. Él es el centro de todo lo que hagamos. Y es el que tiene que estar en el centro de nuestra mente ante toda esta inseguridad en la cual estamos viviendo. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Acaso podemos decir que somos santos y sin mancha con nuestra conducta? No, pero Cristo sí. Entonces, como fuimos escogidos en Él, somos considerados santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido limpiados de nuestros pecados, hemos sido santificados, ¿por qué? Por nuestra unión con Cristo. Seguimos. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. De nuevo aparece la predestinación. La palabra predestinación en griego es prohorizón. Pro significa mirar hacia, no es partido político, es mirar hacia, y horizonte, mirar hacia el horizonte para poder ver más allá del horizonte. Pero cuando sos Dios, que estás infinitamente alto, tu horizonte está infinitamente lejos. ¿Se dan cuenta? Si uno está parado a ras de tierra y uno mira al horizonte, ¿cuánto podés mirar? 200 metros, 300, 500. Uno va subiendo con el avión y una de las cosas hermosas para mí, mirar por la ventanilla como el horizonte cada vez se puede ver más lejos, más lejos. Cuanto más alto, más lejos veo. Bueno, imagínense Dios, que está infinitamente alto, su horizonte es infinitamente lejos. Esto quiere decir predestinación. Quiere decir que Dios sí puede saber lo que va a pasar en el futuro también. Y dice así, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, lo que dice Dios es, yo elijo a Jesucristo, que es mi hijo, a quien voy a mandar, todo aquel que esté en él, yo lo voy a adoptar como hijo. El hijo verdadero es Cristo. Nosotros somos hijos porque fuimos escogidos por amor en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no soy hijo adoptivo de él. El mérito no es mío, que soy bueno, lindo, famoso, horrible, tengo mucha plata, tengo mucha influencia. No es nada de eso. El único mérito que podemos presentar es decir, estoy en Cristo, porque el mérito es de Él. Y ni un pedacito es mío. Ni siquiera el orgullo que a veces tenemos de decir, ¿sos salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque elegí a Cristo. Querido, vos no elegiste nada. Porque eras tan bruto que no te podías dar cuenta siquiera de quién era Cristo. Es Dios el que te iluminó de tal manera para que puedas ver que Cristo es tu solución. Ni siquiera podés decir, yo elegí a Cristo. Porque la realidad es que Cristo te eligió a vos. Con lo cual el centro sigue siendo Cristo y no yo. Entonces, fuimos escogidos en Él. Somos santos y sin mancha a través de Él. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Y dice, según el puro afecto de su voluntad. Esto es bien gallego en la traducción, ¿no? Bien español. Según el puro afecto de su voluntad. Suena muy español. En castellano diríamos porque se le dio la gana. Más práctico, ¿no? Porque, y porque se le dio la gana. Porque Él tiene una sabiduría que está más allá de la que yo puedo llegar a comprender. Y esta es la maravilla de quién es este Dios que nos creó. Y sigue diciendo, ¿y para qué me eligió para que fuera adoptado hijo suyo? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir? Gracia es regalo. ¿Cuál es el regalo que Dios nos dio? La salvación en Cristo Jesús. Ah, bueno. Entonces, para alabanza de la gloria. Quiere decir que la salvación por medio de Cristo Jesús realmente tiene una gloria, tiene un aura especial, tiene una importancia especial. Exacto. Es increíble esa gracia. Ah, entonces yo fui adoptado hijo de Él para que yo lo alabe a Dios y diga, qué bueno que fue tu regalo. Esta sería una traducción práctica de esta expresión bastante reina valerosa, bastante bíblica del tema. Entonces, vamos a alabar la gloria de su gracia con la cual, la gracia esa, nos hizo aceptos en el amado, traducido. a través de esto que nos regaló, en el amado, en Cristo, yo fui aceptado. Porque en realidad en mí mismo no podría ser aceptado, porque no soy ni santo, tengo manchas, no soy perfecto, pero por ese regalo que Dios me da, me dice, yo te regalo la salvación, yo te regalo a Cristo, acéptalos. Y cuando yo estoy en Cristo, me mira y me dice, qué perdido que estabas, ¿eh? Si no estuvieras adentro de Cristo, ¿sabés dónde estarías? Por allá por el fueguito. Es una forma práctica para que tratemos de entender lo que significa estar en el amado. Ahora, ¿se van fijando cuántas veces aparece en Cristo, en el amado? Sí, todas las bendiciones están referidas a estar en Cristo. Y dice, nos hizo aceptos o aceptados en el amado. ¿En quién? Es decir, en el amado, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Otra de las bendiciones espirituales en lugares. Tenemos redención. Palabra difícil, que mucha gente la repite. Tenemos un redentor, redención, pero es muy difícil entender el concepto. Se los explico muy fácil. La palabra tiene origen hebreo, por eso probablemente sea tan difícil. La palabra en hebreo es Goel. ¿Quién es el Goel? Cuando yo tomaba un préstamo, alguien me prestaba dinero y yo no podía devolverlo, esa persona tenía derecho a tomarme como su esclavo por 7 años. Y yo tenía que trabajar para él hasta que pudiera devolverle aquella suma de dinero que me había prestado. Y eso no se podía cambiar, salvo que el familiar más cercano a mí, generalmente el hermano mayor, a veces el padre, si no había hermanos por ahí un tío muy cercano, el familiar más cercano fuera a este hombre y le pagara la deuda, con lo cual yo quedaba libre. Esa persona que iba y pagaba en lugar mío, ese era mi Goel, ese era mi redentor, ese era el que pagaba el precio de mi libertad y me hacía libre. Ahora, yo era libre, pero no gratis, porque yo ahora se lo debía a mi pariente más cercano. Por eso Cristo es nuestro redentor, porque Él con su sangre pagó y me hizo libre. Pero yo ahora ya no soy libre para hacer lo que se me da la gana, sino que ahora le tengo una deuda con Cristo que pagó con su sangre. Si Él pagó con su vida, yo tengo una deuda con mi propia vida, con Él, para siempre. En agradecimiento por lo que Él hizo por amor. Por eso Él es el redentor. Entonces acá nos dice la Biblia que en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa? Es otra bendición espiritual que es el ser libres espiritualmente y no ser prisioneros de nada ni de nadie. De ningún sistema político, de ninguna concepción social, de ningún Donald Trump o quien sea que venga a decirnos que yo le debo absolutamente nada a él. Porque los cristianos no le debemos nada al mundo, ni a sus sistemas de gobierno, ni a sus sistemas sociales, ni a sus ideologías. Nosotros los cristianos al único que le debemos algo es a Cristo, punto final. Pero fíjense que muchas veces nos están llevando a que mezclemos las cosas. Uno que ha vivido en Estados Unidos se da cuenta que los cristianos están divididos en dos grupos según sean republicanos o demócratas. Y yo ya estoy leyendo algunos comentarios publicados en Estados Unidos donde están justificando desde el punto de vista cristiano que si Trump es bueno, que si no, que Hillary tendría. El cristiano no está para eso. Estamos por arriba de todo lo que sea política. Estamos para estar en Cristo y ayudar a nuestros hermanos. no para mezclar el mundo con nuestra fe, que es el gravísimo error que está ocurriendo cada vez más. Y si tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de los pecados, es otra de las bendiciones espirituales. Si yo estoy en Cristo, mis pecados están perdonados. ¿Por qué? Porque el que fue perdonado fue Cristo. Pero Cristo dice, yo no tenía ningún pecado. De alguna manera, tengo un saldo a favor, dice Cristo. Y ese saldo a favor es lo que corre a cargo de nosotros. Según las riquezas de su gracia. Ahí es donde está rico Cristo. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Cristo? Según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, adentro de Cristo. El plan de Dios desde antes del inicio de la fundación del tiempo era que todas las cosas finalmente van a estar en Él, adentro de Él. Él va a hacer su voluntad. El mundo va a ser lo que Él ha diseñado que tiene que haber. Ustedes escucharon al poeta decir, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nada más alejado de lo que Dios piensa. Caminante, hay camino. Cristo es el camino. Y a menos que camines en ese camino, entonces andarás vagabundeando por el mundo, como dice el poeta, haciendo camino. Pero no todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos conducen a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, y no hay otro camino. Entonces la gente anda vagabundeando por el mundo, tratando de señalar otros caminos de redención, que no son el camino de Dios. Y nosotros, si nos enganchamos, vamos a estar tan perdidos como ellos. Por eso es que no podemos sacar los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en Él asimismo, versículo 11, tuvimos herencia. Sí, otra de las bendiciones espirituales en los cielos es tener herencia. ¿Cuál es? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según lo que se le da la gana, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vuelve a repetir lo que ya habíamos leído. Alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, cuando dice nosotros, acuérdense que Pablo es judío. Entonces está diciendo, nosotros los judíos que esperábamos en el Mesías, nuestra fe estaba en el Mesías, y dice, en Él también ustedes, sí, los no judíos, los gentiles, nosotros, supongo que el 99% o el 100% de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, otra de las bendiciones, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Dios nos puso el sello y dijo, este es mío. Y eso es el Espíritu Santo que tenemos adentro, o que, como yo siempre planteo, en realidad nosotros tenemos que estar adentro del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es mucho más grande que yo. Entonces yo tengo que estar adentro de ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de la promesa son las arras de nuestra esencia. ¿Qué significa? Es el adelanto. ¿Vieron? Cuando uno va a comprar una casa, paga un adelanto y después el resto del dinero. Las arras es ese, el dinero a cuenta, de nuestra, hasta la redención, hasta que lleguemos a lograr la posesión adquirida, que es estar con el Señor, en el Señor, para la alabanza de su gloria. Entonces, por esa causa, dice Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y del amor con todos los santos, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. ¿Qué significa? Sean sabios para vivir en este mundo. que se está yendo para cualquier lado, y espíritu de revelación, que Dios a través de su Espíritu Santo les revele esto que estamos tratando de explicar mejor, de revelación en el conocimiento de Él. No es revelación de lo que va a venir en el futuro, como hay tanto profeta ahora que anda diciendo lo que va a pasar en el futuro. Lo que Pablo pide es que haya revelación de Cristo en nuestra vida, que entendamos quién es y lo que hizo Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es acá donde pasa. En Romanos dice, para transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es nuestro entendimiento el que tiene que cambiar, hermanos. Y en este mundo que estamos tan bombardeados y a veces perdidos de para qué lado vamos a ir, lo que Pablo está diciendo, miren, pido que tengan esta sabiduría y esta revelación de quién es Cristo, en quién hemos confiado, en quién estamos, adentro de quién estamos, y todas las bendiciones espirituales que significa estar en Él. Y con esta convicción intelectual, poder salir al mundo y vivir en este mundo de lunes a sábado, de lunes a domingo, todo el día. Porque ahí es donde es difícil vivir, acá adentro es fácil entre nosotros. Allá afuera es difícil, porque te están bombardeando. Pero la clave es que cuando uno entiende estas cosas, uno puede tener la certeza de dónde está parado, hacia dónde tiene que ir y en quién estamos, que es el autor de este universo. Por eso, más adelante en el capítulo 4 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre y renuévense con el nuevo hombre. Y en el capítulo 5 dicen, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. En suma, en este mundo en el que estoy viviendo, bombardeado, todo el mundo está con incertidumbre. ¿Vieron? Llaman a los estadistas para que hagan estadísticas. ¿Quién va a ganar? Están fallando en todos lados. Pero la gente sigue confiando en los números y en la sociología y en las encuestas, y está todo esto siendo manipulado. Cuando uno se deja atrapar por todo eso y se deja confundir, uno termina tan confundido como el resto del mundo. Y esto forma parte de la gran angustia con la que están viviendo algunos cristianos, y no deberían vivir en esa angustia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Y ese es el mensaje. No dejes que te muevan de adentro de Cristo. Si estás en Cristo, tenés toda bendición espiritual. Él se va a encargar de lo bueno y de lo malo que seguro nos va a pasar en este mundo. Porque no es por ser cristiano que no vamos a tener problemas. Pero sí vamos a estar protegidos y adentro de Cristo. Ahí es donde tenemos que agarrarnos fuerte, ahí es donde tenemos que tener la convicción de que el Dios en el que creemos es real, es efectivo, es diferente, y que nosotros vamos a poder atravesar el tiempo de nuestra vida en esta tierra hasta que nos llegue el momento en que pasemos a su presencia, tomados de su mano, bajo su cuidado y su protección. Ayer fui a la casa de mi suegra que falleció hace un poquito de tiempo. Estamos vaciando la casa, cosa que no ha sido difícil, sobre todo para las hijas, ¿no es cierto? Y ayer miraba un cartel que al final me lo metieron en el auto y me lo traje. Un cartelito que tenía. Ellos eran, yo lo he comentado alguna vez, tanto mi suegro como mi suegra fueron probablemente las dos personas, sin duda, las dos personas más coherentes como cristianas de lo que predicaban y lo que vivían. Y un cartel decía, Señor, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Y yo lo miré y les comenté a mi esposa y a las otras hermanas que estaban ahí, fíjate vos, no, ella vivió 95 años y en esa casa nunca hubo violencia, pudo haber habido dificultad, pudo haber habido falta de comida parcial, pero los ojos del Señor estuvieron abiertos siempre sobre esa casa. Qué importante que es tener esa fe, porque cuando yo creo en Él, Él es el que pone su paragüita de protección. Me podrá traer problemas, podré tener dificultades, pero yo sé que la victoria no es mía, es de Él. Concentremos nuestros ojos, fijemos nuestros ojos en Cristo y veremos cómo todo alrededor cambia de color. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nos des de tu sabiduría para poder entenderla en profundidad y aplicarla a nuestras vidas. Gracias por estar en Cristo. En nombre de Él oramos. Amén, Señor.